Bueno, ahora sí, tenemos a Celeste Macruz de La Paso, porque va a ser imposible que hablemos los tres. Dale, dale, ¿eh? Dale, perfecto. Ahí vamos. Celeste Macruz está como integrante de la campaña, digamos, en el área de prensa en este momento. Celeste, bienvenida a esta transmisión especial de Medios Comunitarios Alternativos y Populares. Fernando Tevele, aquí en el estudio de La Retaguardia. Estamos recibiendo sonido desde adentro y estamos yendo también hacia afuera porque nos interesan las dos cosas. Daniel nos decía recién que hay muchísimas gente ahí afuera y está buenísimo que eso pase, ¿no? Que no sea solo adentro la cuestión. No, no, ni hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? Por la comunicación. Sí, acá estamos haciendo un montón, por suerte. En este momento se está desarrollando la radio abierta y en un rato más van a empezar las bandas a tocar. Pero bueno, acá estamos exigiendo un derecho fundamental, que es el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Le contamos a la gente, tenemos mensajes que nos están llegando de Catamarca y de otros lugares que nos están escuchando. Le contamos a la gente que hasta último momento estábamos pensando que iba a mojarse todo el mundo allí afuera porque se venía una tormenta de locos que por suerte yo estoy metido en el estudio, pero creo que no se desató. No, no, no, no llamemos a la desgracia. No la llamemos, no la llamemos. Es cierto que después me van a echar la culpa a mí. No llamemos a la desgracia, no, no está lloviendo. Por suerte estamos acá y si llueve tenemos unos lindos gazebos también para meternos. Antes de volver adentro, contanos un poco qué va a suceder después allí con el festival. Y vamos a estar leyendo adhesiones de todas las organizaciones que apoyan la campaña. Va a estar tocando Paula Mafía, luego va a estar tocando Corazón Botenguin y vamos a terminar con un poco de cumbia, cumbia che. Pero bueno, todo en el marco de lo que te decía antes. Nosotros uh-huh. estamos acá peleando por un derecho fundamental, que ya es hora que el Congreso se decida debatirlo y aprobarlo. Ya sí. Es la sexta presentación, que ya lo deben haber dicho varias uh-huh. veces, pero eso implica que cada 2 años se estuvo perdiendo estado parlamentario. Entonces, claro. Estamos exigiendo un derecho fundamental. Ya no se puede mirar más para otro lado. La sociedad nos apoya. La semana pasada salió una encuesta que no la decimos nosotras, sino que salió en Clarín, donde la gran mayoría de la gente decía que tenía que debatir y sancionar esta ley. Entonces, bueno, los diputados y diputadas ya no pueden estar mirando para otro lado. No obstante, que era lo que le comentaba a tu compañero antes, muchos diputados y diputadas sí apoyan el proyecto y están ahora presentándolo adentro, ¿no? Uh-huh. De hecho, recién estábamos escuchando a un diputado del PRO decir que acompañaban el proyecto y que en el bloque se había acordado libertad de conciencia para apoyar o no este proyecto de ley, y por eso hay algunos diputados del PRO que se han sumado, ¿no? También es cierto que hay algunos, a ver, corregime si me equivoco, que hay algunos que firmaban anteriormente, sobre todo el Frente para la Victoria, que ya no firman más, ¿es así? Sí, se ha modificado, porque también se ha modificado la Cámara, pero bueno, la figura también, la idea de la objeción de conciencia, nosotros lo que decimos es, vos podés no estar de acuerdo con hacerte un aborto o no querer hacerte un aborto, pero eso no implica que vos, como legislador o legisladora, no sanciones una ley que son para todas las mujeres, digamos. Tu conciencia o tu creencia religiosa no puede estar por encima de un derecho fundamental en un Estado que es laico. Entonces, inclusive la idea de la objeción de conciencia a los diputados que no están de acuerdo, no están de acuerdo en términos personales, pero vos no podés negarle un derecho porque vos no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, sí, también bueno, es una exigencia para los que no están firmando. Claro, no siempre es así y lo sabemos, por eso está bueno no. que esté pasando lo contrario. Bueno, gracias, Celeste, un abrazo. Gracias a ustedes.